sí, tenemos la llamada, ¿no? Tenemos una llamada porque es importante escuchar a Ivonne Pacheo Maita, abogada de la Asociación Departamental de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Asesinados. ¿En dónde? En Huancavelica. ¿Qué pasó? El 3 de julio de 1989 desaparecieron 19 estudiantes. 19. Nunca más se supo de ellos. Hace poco, en la construcción de un pabellón de una universidad en Huancavelica, se empezó a encontrar restos óseos. Uno por aquí, uno por allá, etcétera. Estos restos óseos parecen corresponder a los de los 19 estudiantes desaparecidos el 3 de julio de 1989, en los últimos días del primer mandato del doctor Alan García. Ivonne Pacheco es la abogada de esta Asociación Departamental de Familiares de Desaparecidos y quisiera que nos diga qué hay de nuevo en la investigación. Buenos días, señor César Hildebrand. Mis saludos para su programa de radio y también a todos los radioyentes en Lima. Respecto de esta, de estos hechos, para esclarecer que el día 18 de junio de este año, el Ministerio Público tuvo conocimiento del hallazgo de estos restos humanos, pero en lugares, digamos, esparcidos en varios lugares de cercanías de la ciudad de Huancavelica, hasta en 6 lugares. 3 en Calquichico, 1 en Chuñuranga, 2 y 2 más también a orillas del río Ichu, frente al centro lechero y frente a un asentamiento humano llamado Milpo Hachuana. Entonces, en Huancavelica, durante la época de la violencia, según información de la Defensa del Pueblo, en base a la Comisión de la Verdad, existieron más o menos 432 personas desaparecidas, de las cuales 60 corresponden a la misma ciudad. Y se presume que estos restos que se han hallado corresponden a lo que se denominó la ex Casa Rosada, que era la oficina de la Jefatura Político-Militar que funcionó en Huancavelica durante aquella época. También... ¿Se supone o ya hay algún indicio, digamos, de laboratorio que pueda sostener esta afirmación? Mire, en todos los lugares el tipo de desmonte tiene las mismas características y existen pruebas indiciarias, por ejemplo, que se ha encontrado baldosas de losetas rojas compatibles con el piso que tenía esta construcción y mayólicas de paredes, restos de concreto con adherencias de huesos, etcétera. ¿Los cráneos tienen alguna característica? ¿Los cráneos encontrados, si se han encontrado, tienen alguna característica? Bueno, en realidad son restos humanos, no son esqueletos completos, son, digamos que están por pedazos, ¿no? No son restos completos, han encontrado también cráneos, ¿sí? En efecto, y con el 25 de junio, con la intervención de 3 peritos del Instituto de Medicina Legal de Lima, y con la intervención de la Primera Fiscalía Penal de Huancavelica, se realizó la constatación donde en el informe preliminar forense concluyen que son restos humanos contemporáneos, o sea, no son tampoco restos arqueológicos, como podrían señalar de repente, ¿no? Luego, como le digo, el tipo de construcción que tenía la ex Casa Rosada y donde actualmente, eso queda en el mismo centro de Huancavelica. El Ministerio Público, doctora Pacheco Maita, ¿ha ido al lugar? ¿Se ha hecho cargo de la investigación? Sí, en efecto, ya se hizo cargo de la investigación, se ha aperturado la investigación que está a cargo actualmente de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica. Incluso ya han dispuesto, se acordone la zona del lugar de los hallazgos y la custodia policial correspondiente, ¿no? Lo que sucede es de que, lastimosamente, actualmente, esta fiscalía que está de turno solamente cuenta con un fiscal, que es el doctor Javier Saravia Roldán, sin apoyo alguno. Su titular, o sea, él es adjunto, ¿no? Su titular, la doctora Aurorita La Cruz, todavía, por razones de salud, había solicitado licencia desde el mes de abril, y hasta la fecha todavía no se ha nuevamente constituido, ¿no? Correcto. Bueno, he estado trajinando su apellido, y doctora Pacheco, ha sido la doctora Ivonne Pacheco Maita, abogada de la Asociación Departamental de Familiares de Desaparecidos, Detenidos y Asesinados. Yo no tenía la menor idea de que en Huancavelica estábamos hablando de casi 400 desaparecidos en la época del terror, del contraterror y de la guerra sucia, esa época en la cual estuvimos a punto de perder la guerra contra Sendero por un grupo de militares sanguinarios y salvajes que querían imitar al general Pinochet y al general Videla, hundiendo en un baño de sangre al Perú entero y matando a los sospechosos de su paranoia, que eso es lo que pasaba. No mataban a los senderistas, mataban a los senderistas, a los que parecían ser senderistas, a los que eran amigos de los que parecían ser senderistas, a los familiares de los que parecían ser amigos de los senderistas. Y estos criminales, criminales que instauraron la guerra del contraterror, así llamada, estaban perdiendo la guerra cuando llegó un grupo policial, aplicó la inteligencia, siguió la escuela inglesa en Malasia y atrapó a este inmenso asesino en serie, marxista mutante y maoísta semianalfabeto llamado Abimael Guzmán. Y se acabó todo, de un papazo, porque una organización de esa verticalidad, de ese jerarquismo chino, pues evidentemente sufrió. O sea, si Chiang Kai-shek hubiera apresado a Mao, la guerra no la ganaba, la guerra civil no la ganaban de ninguna manera las tropas comunistas que resistieron en Yan'an. Desde luego, eso lo sabe cualquier historiador. Entonces, esta gente no representa al ejército. Esta gente, como algunos creen, quieren hacernos creer, por ejemplo, Jean Pietri, no representa al ejército, representa a lo peor del ejército, al ejército que siempre perdió las guerras, al ejército que nunca ganó una sola guerra, y al ejército que iba a perder la guerra con Sendero si seguía matando aldeas enteras y campesinos inocentes y torturando y quemando a niños y a ancianas y a gente que no tenía nada que ver, y que efectivamente tras el paso del ejército se volvía senderista, porque yo también me hubiera vuelto senderista si mataban a mis familiares en una de esas crisis de histeria y de represalia sanguinaria que decidían algunos generales.